la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Como cada domingo de 6 a 7 de la tarde, en el programa Con la casa en la mochila, estamos aquí para haceros pasar un rato entretenido. Por eso lo primero, saludaros a todos y a todas los que nos escucháis a través del dial en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, a lo largo y ancho de Zaragoza. Sin olvidarme de todos y todas los que lo escucháis a través de los podcasts que descargamos en la aplicación iVoox. A los que seguís el programa ya me conocéis. Soy Pepe. A partir de hoy me estreno como locutor de continuidad. Espero hacerlo bien y sea de vuestro agrado. Es difícil sustituir a un compañero y amigo como Alfredo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Enviaros un saludo y un abrazo a los oyentes del programa y comenzamos con los contenidos del programa. En el programa de hoy, en Historias de Vida, tenemos un relato sobre la riqueza humana que nos trae Arturo, con música de Domínico Moduño y la canción La Lontananza. Seguimos con Relatos de Vida, una entrevista a Dulaye Sissoko, que lo hacen Ferran y Pepe, con música de Casio, Silencio. A continuación, en música con Manuela, nos trae Cry Baby de Janis Joplin y nos cantará a capela una canción de Mariah Carey. Seguidamente, José Luis Márquez, en Historia de Zaragoza a través de sus calles, nos trae calles con nombres de santos. Seguidamente, Ferran nos trae el transporte animal en autobuses y tranvías, con música de extremo duro, la canción ¿Dónde están mis amigos? En cocina con el Pepe y el Ferran, una receta muy deliciosa que es de bacalao a la portuguesa, con música de Miguel Bosé, Morena mía. Y terminamos el programa con las noticias de la semana. A continuación tenemos a nuestro compañero Arturo, que nos trae un relato sobre la riqueza humana, con música de Domenico Moduño, la canción La Lontananza. Cuando quieras. Cuando sento questo suono, penso a qualcosa di grande. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. L'ombre nasce con nada e muore con nada. E non intende il perché. In realtà è ricco ma non lo sa. Con il vento del fuoco si è aggannato la oscurità, col suo calore il frio, una comita massa caliente e salutabile, con la chiamma massa sicurità notturna. e de esso deriva la industrializzazione e il capitalismo. È già passato un anno e un incendio che mi brucia. Ed entra di questa guerra, entra il umano, finalizza con la guerra del massaforte. E per esso l'ombra ha perdito l'equilibrio con la natura. La società si divide in classe e la massa povera travaga per todo. E la società attuale tende a tenere una buona conta bancaria, sin pensare che il ricco vive sin sentimento, col miedo di perdere todo, se rodea de lucro che non lo chienano, e il stato di esibizionismo. La classe obera, con o sin fede, non tiene lo mismo problema e con poco son felice, ma si olvidano dell'intelligenza che llevano in su cabeza. Non ricordiamo che al nascimento si ha una quota más importante che nadie. Te la puoi quitare che il tempo. Hai 86.400 secondi al dia. La notte si borrano e la mattina viene ingrassata. Se fosse dinero, non lo malgasteresti. Non te dà adelante, non lleva nunca al numero roco, come lo gasteria. Io penso che il tempo, passandolo in un bar, annulla tu volontà, come la droga o la buscata di felicità personale, puro egoismo che non lleva a nada, o la buscata di sesso che dura un'ora e il resto è tempo amargo. Accetta un consiglio. Ciao, ciao, non piangere. Vedrai che tornerò. Rincontra l'equilibrio entro te e la irmana natura. Comparti il tuo sapere. Apprendi algo di nuovo. Comparti il tuo tempo. Intenda a comprendere e algo escucherà te e te escucherai. E comprenderà i mismi problemi. Aiuta alghi a si recupera i sentimenti, recuperando le essenze familiari e la veradera amistà. Questo è connettarsi con l'umanità, che sirva ad esempio a pequeño passo, trasformandolo in un soffro che lleva al corazon della umanità per incontrare la veradera pace. Il tempo è más prezioso che l'oro, non lo malgasti, haga algo per la società e infine ricambieranno. Questa è la tua ricchezza. Viene el ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos, el rock duro de Javier Crae. Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo tan esdrújulo de un padre y un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no me desespero desde el día en que al célebre madero lo comió la carcoma. pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromea, esperan que Dios me dé con la tea de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante que me he hecho maometano protestante. Hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma, ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda. Prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma. Y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma. La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma. Viriti, bararo, veri tu poco papá, papá, papá, vita, bararo, pipo, papá, papá. Silencio porque... A continuación, en Relatos de Vida, tenemos a Abdoulaye Sissoko, de Gambia, que va a colaborar con nosotros en próximos programas, y vamos a hacerle unas pequeñas preguntas, una pequeña entrevista, para que se nos presente a nosotros con música de Casio. Silencio. Bebí del biberón de Cicerón y de Virgilio. Hoy soy poeta con emoción a domicilio. Escribo en el exilio voluntario, dado que siempre hay alguien que me llama para echar algo en el barrio. Afuera tiene el tiempo envasado al vacío. Buenas tardes, Abdoulaye. Buenas tardes. Me interesaría saber, ¿qué te trajo a Zaragoza? Lo que me trajo a Zaragoza, un destino, pues bien complicado de vivir desde el principio, pero lo que me trajo a Zaragoza, una vida mejor y un futuro mejor. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué te encontraste al llegar aquí? O sea, a mí me trajeron mis padres de pequeño, pero muy pequeño, con 12, 13 años. Y aparte de esos 3 años me metí en la escuela. Después de la escuela me encontré con estudios. Tenía que estudiar hasta los 17 años. Y ya a los 18 años meterme en el mundo laboral y eso. Y a los 18 años pues se me estructuraron las cosas como para ser ya callejero en un sentido, vivir un presente que sabes que un hombre ha nacido para vivir, vale, y una mujer también ha nacido para vivir, pero hay gente que en principio tiene que sufrir en algunas épocas y en otras épocas tiene que pasar una época muy bien de disfrutar la vida, de decir, vale, he conseguido todo lo que he querido, lo que me está pasando a mí en otros momentos. O sea, la fase de sufrimiento ya ha pasado, y ese sufrimiento, lo que he pasado, es lo que intento expresar a la sociedad, una manera no dificultiva, sino decir, vale, que ya lo he sufrido, ahora voy a apoyar a otros que viven en la misma fase como que yo estaba antes en mi pasado. ¿Te fue fácil encontrar trabajo? ¿Necesitaste ayuda o requeriste de los servicios sociales algo? Me fue un poco difícil antes de conocer a la sociedad, ante a los servicios sociales, a los centros de ayuda para personas con discapacidad, sobre todo. Me fue difícil encontrar calles, me fue difícil encontrar comida, me fue difícil sitio donde puedo dormir tranquilo, y me fue bastante difícil, pero luego siempre he obtenido el mérito de lo que he buscado. Hoy por hoy, después de todo lo que has pasado, sí, ¿cómo te sientes realmente? Ahora mismo estoy empezando una vida profesional. una parte es una vida profesional en tema trabajando, seguir progresando en el trabajo, no fallar en el trabajo, ser puntual y todo eso. Pero hay una parte también que me inquieta, que es la música, así inspirada por mí mismo. O sea, hacer una forma de futuro en un tiempo libre, convertirla en arte, o sea, convertir estar en una sociedad tranquila donde yo pueda decir que hoy tengo todo esto, tengo trabajo, tengo mi mujer que la adoro, tengo todo lo que necesito, trabajo, casa y eso. Y ahora intento socializarme con la gente para conocer más personas que le han ido mal antes en el pasado y ahora que en el futuro han progresado mucho y tal. Y luego siempre en cuando ayudar a esas personas que están en la fase de atrás y no poder conseguir adelante, porque la calle me ha enseñado muchas cosas y de las cosas que he aprendido. Y siempre te digo también que de los errores se pueden aprender. Y una de las cosas que he aprendido fue de los errores. Y la mayoría de los errores que he cometido fueron en la calle y hoy en día las he corregido y sé en qué lugar me siento y qué lugar me voy a sentar, aunque el destino no me lo explique con claridad. Una pregunta más que me interesa. Por lo que he comentado contigo, bueno, por lo que hemos dialogado antes, sí. Me has comentado de que tenías un proyecto de trabajo a corto plazo. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Ahora mismo acabo de cumplir un sueño. Bueno, es una fase de un sueño de una interpretación de idiomas. Hablo 7 idiomas diferentes. ¿Idiomas y dialectos? Porque hay... Idiomas y dialectos. 4 vale. Dialectos y 2-3 idiomas. Y hablando de eso mismo, esta semana pasada, entre semana, hablé con la Ciudad de Justicia en la compañía de Sercope. O sea, es un programa que han sacado de la Ciudad de Justicia, donde los intérpretes van allí, trabajan para la Ciudad de Justicia en juicio, en personas que no saben hablar el idioma bien, que son dialectos africanos, ellos no se comunican bien con la sociedad española, y nosotros venimos, nos llaman a nosotros, nosotros vamos, servimos como su forma de traductor, su forma de comunicación con la persona que están en pendiente de ellos, juicios y tal, y nosotros nos llaman para servimos ese lugar. Y yo ahora he conseguido ese fase de contrato, y después de este contrato yo lo voy a cumplir, y según las cosas que me digan yo voy a estar cobrando sobre ello, respecto a ello, y es un sueño que quiero cumplir. Pero aparte, lo que me inquieta también es la música, pues es una manera que a mí me libera de mis tensiones, que me hace recordar un pasado de mi memoria que he vivido y que me ayuda a sentirme bien, la verdad. Sobre lo que acabas de decir, te voy a hacer otra pregunta que a todos nos pasa a veces, ¿no? Exactamente. ¿Echar de menos tu pasado en Gambia? Mi pasado en Gambia, no sé decirte con claridad. Lo que más echo de menos es mi gente. Mi pasado en Gambia no sé decir con claridad, con muchas cualidades. ¿Sabes por qué? Porque lo primero, he salido muy chaval allí. ¿Sigues alguna parte de su cultura? La cultura. Sí. La forma de cómo trata la religión, eso sin falta. Y la forma de cómo socializarse con la sociedad de la misma cultura, de las amistades, de las personas que he visto ahí antes, la estoy viendo poco a poco antes, comunicarme con ellos. Más bien, mezclar diferentes culturas, africana, española, socializarme con la sociedad española, tipo nocturno, que sea, diario, con la gente. Estoy las 24 horas metido con la gente, intentar socializarme para avanzar para adelante. Si no, ¿para qué? Para que ellos me ayuden a progresar, porque solo no puedo. Una pregunta más que quizás no sea muy importante, pero me gusta hacértela porque quiero saber. Exacto. ¿Eres musulmán, cristiano? Soy musulmán de religión. ¿Practicante? No practicante de verdad. Vale. Practico, hago el Ramadán, rezo y tal, pero la mayoría de veces sí. No lo hago por enfermedad, porque tengo que tomar serie de medicación y casi no puedo hacer el Ramadán porque tengo que tomar medicación. Luego otra cosa interesante, tú ahora estás empezando un poco con el tema del hip hop, ¿no? Sí, exactamente. ¿Estás ya en algún lugar, en algún salón de ensayo? ¿Tienes ya algún grupo de gente con la que ensayas y tal y compones? Ahora mismo intento ensayar en mi casa en solitario, porque la música la quiero levantar en solitario e ir ganando confianza en mí mismo. Cuando yo tenga confianza en mí mismo, saber decir, hoy tengo confianza en mí mismo, avanzar a otra gente. Según creo, vas a comenzar a colaborar con nosotros. ¿Nos puedes decir sobre qué temas o desarrollar lo que vas a hacer aquí con nosotros? Lo que voy a hacer aquí en la radio, mi tema es sobre la discapacidad, que me interesa mucho. Mi mujer es discapacitada, yo soy también, mi novia es discapacitada, yo también soy discapacitado. Me toca tocar ese tema muy a fondo porque me inquieta bastante, según la forma de vida que llevan los discapacitados, la forma en que se comunican, la forma en que trabajan y la forma en que viven la vida, porque día a día de un discapacitado cuesta, aunque no se crea. Pues una cosa muy interesante. Eso. Pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Adulaye. Muchísimas gracias a usted. Es un placer y bienvenido. Muchísimas gracias. Mucha suerte y no ceses en perseguir todo lo que desees para tu futuro. Muchísimas gracias. Todo se trata de un principio. Muchas gracias. ما كان لها تسطر وجه الخروف معروف ميغ ميغ ميغ ميغ Es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista, yo soy la mala. Hoy Manuela nos trae un poema de Salomón con música de fondo, la canción Cry Baby de Janis Joplin. También nos cantará a capela una canción de Mariah Carey, I'll Be There. Hola amigos, espero que os guste ese poema, primera parte, poema de Salomón, ya iré leyendo más. Se llama Cantar de los Cantares. Negra soy, pero graciosa, hija de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones del Salma. No os fijéis en qué estoy morena, es que el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar la viña, y mi propia viña no guardé. Hazme saber, amado de mi alma, ¿dónde apacienta el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sertear a mediodía para que no ande yo como vagabunda tras los rebaños de tus compañeros? Si no lo sabes, Oh, la más bella de las mujeres sigue las huellas de las ovejas y lleva a pacer a tus cabritas junto al jacal de los pastores. A mi yegua entre los carros de Faraón, yo te comparo, amiga mía, graciosa soy, tus mejillas entre las zarcillos y tu cuello entre los collares, zarcillos de oro, haremos para ti como cuenta de plata. Mientras el rey se halla en su diván, mi nardo exhala su fragancia. Bolsita de mira es mi amado para mí, que reposa entre mi pecho. Racimo de Al-Elña es mi amado para mí. En la viña del Engardi, qué bella eres, amada mía. Qué bella eres, paloma, son tus ojos. Qué hermoso eres, amado mío. Qué delicioso, puro verde es nuestro lecho. La viga de nuestra casa son de cedro, nuestros arte sonados de cipre. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Comfort you. I build my world of dreams around you. I'll be there with love so strong. I'll be your strength. I'll be respect you. Oh, oh, oh, oh. Just call my name, I'll be there. I'll be there to comfort you, build my world and dreams around you. You know I'm so glad I found you. I'll be there with love so strong. I'll be your strength. Be your strength. You know I keep holding on. If you should ever find someone new, I know she better be good to you. 'Cause if she doesn't, I'll be there. Ahora tenemos con nosotros a José Luis Márquez, el turolense, que trae historias de Zaragoza a través de sus calles. Hoy nos va a hablar sobre las calles con nombre de santos, con música de fondo, los sitios de Zaragoza. Hola amigos, gracias Pepe por la presentación. De nuevo yo aquí, turolense, vuelvo a hablar un poco de la migración como hablé hace tiempo y sobre todo las calles y la historia de Zaragoza, porque aquí ha pasado muchísima gente y hemos pasado tantísimos. Yo mismo acabo de llegar hace pocos años de, ni llego 2 años siquiera, de Teruel, pero he estado viviendo por muchos sitios y aquí han venido para España, han venido tanta gente y dentro de Zaragoza ya había aquí los íberos, los celtas, y había pues quienes estaban viviendo aquí tranquilamente, que se llamaba Selduye, esta ciudad, o Salduba, que es una calle que está ahí frente de San Juan de las Panetes. Y estuvimos hablando otro día de todo lo que era el coso que rodea la parte antigua, lo que es hoy día César Augusto, el coso alto, el coso bajo, y luego ya el Paseo Echegaray, que encajaría eso, todo lo que es la ciudad romana antigua, partida en medio por una calle que sería calle Manifestaciones, Pocimina y calle Mayor, es una de las del decumano, y la otra que es el eje de lo que es la calle Jaime I. Tenemos pues la ciudad romana con un teatro romano que estuvo por ahí oculto hasta 1973, en que se volvió a descubrir. Pero aparte de los romanos que estuvieron aquí desde el siglo I, se fundó la ciudad a 24 años antes de Cristo, tiene ya pues más de 2000 años esta ciudad como ciudad romana, César Augusta. Y luego lo que sí que es interesante, que en esos primeros siglos ya había por aquí judíos, había personas de muchas etnias, y sobre todo empezó a meterse el cristianismo. Ya nos viene algo muy importante de esta ciudad, que es la Plaza del Pilar, la Basílica del Pilar. La tradición, otros la consideran leyenda, la verdad que de histórico tiene poco, es que en 2 de enero del año 40, estando aquí Santiago muy apurado, Santiago, que en realidad es el único que se queda con el nombre de Sant, y en realidad es Yago, Jaime, Jaume o Jacobo. Entonces dicen que se le apareció la Virgen del Pilar. El caso es que luego, siglos después, pues ya había una iglesia mozárabe y más tarde una iglesia románica que quedó destruida, y en la misma Plaza del Pilar todavía pueden ver como un pequeño semicírculo que pertenecía a aquella iglesia románica. Luego una gran colegiata gótico-mudéjar, que también fue destruida por un incendio, y así en diversas fases ha ido llegando a lo que hoy tenemos, la gran Basílica del Pilar, que llegó a ser, cuando vinieron los musulmanes, llegó a ser la catedral. Y es la única ciudad del mundo donde hay dos catedrales. La SEO funciona como catedral y la Basílica del Pilar funciona como catedral. Pero más interesante para mí, por lo menos, que todo esto que es la Plaza del Pilar y la Basílica del Pilar, famosísima en el mundo entero, es que en aquellos primeros siglos el cristianismo se fue entrando, no sabemos cómo, pero muy lentamente. El cristianismo fue entrando muy lentamente en el mundo romano, que era esta ciudad de Zaragoza, pero fue muy perseguidos cuando empezaron a ser bastantes, cuando empezaron a ser conocidos, final del siglo III, que es cuando aparecen los grandes mártires, como fueron San Valero, que lo desterraron desde Valencia, a donde fueron llevados junto con el diácono Vicente Mártir, pero a Vicente sí que lo mataron, y de ahí tenemos pues la Plaza del Pilar, hemos dicho. Al lado de la Plaza del Laseo tenemos la calle de San Valero, obispo de Zaragoza, y de su discípulo Vicente Mártir tenemos la calle de San Vicente Mártir, paralela al Camino de las Torres. Y otro punto muy importante de aquella época cristiana de persecución fue la iglesia Santa Engracia, que era de Extremadura, que pasaba por aquí solamente para ir a una boda hacia Francia. Se encontró con que estaban machacando a los cristianos, ella también se puso a favor de ellos, porque lo era. Y allí es cuando ella también sufrió ese sacrificio, esa tortura, e incluso la ven pintada siempre con un clavo en la cabeza. Tenemos pues esa iglesia de Santa Engracia, en la cual hay unos restos de la época romana, y ahí están también las santas masas, que dicen, ¿qué es las santas masas? Pues es un conjunto de huesos de todos aquellos mártires que fueron martirizados y ajusticiados al final del siglo III. Y la época cristiana de persecución termina en esa época, porque ya en el siglo IV va a ser una época de mucha mayor libertad con el emperador Constantino y dejará de haber mártires. Tenemos pues una plaza de Santa Engracia con un monasterio que empezaría ya en tiempo de Juan II a decidirse que se construyera por haberse curado una enfermedad, pero que sería en tiempo de Fernando el Católico, en 1514, cuando se construyó ese monasterio y esa iglesia, que en tiempo de los sitios de Zaragoza, cuando la invasión napoleónica quedó destruida, menos esa fachada tan especial, que es una portada renacentista, que afortunadamente ha quedado, y lo que es la plaza de Santa Engracia. Como otro día nos meteremos en la época en que llegan aquí los musulmanes, primero los bárbaros y luego los musulmanes, convendría saber que los musulmanes no prohibieron el cristianismo, sino que el cristianismo estuvo autorizado, como ellos hacían hacer siempre. Capturaron Zaragoza en el 716 y convirtieron aquello que había sido la iglesia de San Vicente en una gran mezquita, la mezquita mayor de Zaracusta Albaida, Zaragoza la Blanca, una de las más antiguas ciudades de Al-Ándalus, pero la religión cristiana fue permitida y el pilar se convirtió en uno de sus baluartes. Durante aquella época, según las crónicas, se formó incluso la cofradía de la Bienaventurada Virgen María del Pilar. Y es cuando, al iniciarse la islamización de Zaragoza, cuando la catedralidad, el ser catedral, pasó al Templo del Pilar y se ha conservado hasta ahora. Pero antes de entrar ya en esa época musulmana, abordaremos el tema de cómo fueron llegando los bárbaros y otras invasiones entre medio. Nos han quedado pues algunas calles, algunos santuarios importantes de esa época un poco trágica al final del siglo III. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, ese creer. Si en la calle como un ladrón ya la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín para saber cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano bien. Yo no pienso pues armar ningún ruido, porque no va la zarzuela al camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa et la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Ahora Ferran nos va a hablar sobre ordenanzas municipales para el transporte de animales en tranvías y autobuses, que ya está aprobada por el ayuntamiento, con música de Extremo Duro y la canción de ¿Dónde están mis amigos? Buenas tardes, oyentes. Voy a hablar sobre una ley que está aprobada por el Pleno del Ayuntamiento ya desde el 29 de noviembre del año 2013. Es la Ordenanza Municipal sobre la Protección, la Tenencia Responsable de Animales y, entre comillas, Venta. Artículo 20. Traslado de animales de compañía en transporte público. En todo caso, el acceso estará condicionado a su óptimo estado higiénico-sanitario y a la ausencia de molestias para los usuarios del servicio, lo cual no se entiende mucho. Seguimos. Tranvía. Se podrán transportar animales de compañía en todos los vagones, siempre y cuando el volumen permita su traslado, y en el interior de un transporting, o similar, y en el último vagón, en brazos con bozal o elemento similar, que desempeñen la misma labor. En el caso que sean del mismo propietario, podrán subir dos, con bozal y correa. Esto sería en el caso del tranvía, lo cual no se está llevando a cabo por molestias, por lo que se vea, de los pasajeros. Autobuses. Podrán subir perros de hasta 10 kilos, con transportín de bolso u rígido. Los perros guía, los de ayuda asistencial y los de seguridad podrán circular libremente en los transportes públicos urbanos, siempre que vayan acompañados por su dueño, poseedor o agente de seguridad. Disfruten de las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas, debidamente identificados, siempre que no molesten al usuario del transporte público. Esta es la ordenanza que está aprobada desde el año 2013. Pero yo me atrevo a dar unas reglas, yo y animalistas, que de hecho son quienes las han hecho, en las reglas de oro del buen propietario. La primera: no maltrates. Los animales de compañía son seres vivos, que sienten y sufren. Existen normativas que protegen los derechos de los animales y sancionan la crueldad hacia ellos. Segunda, no abandones. Un animal doméstico no puede sobrevivir en la naturaleza, malviviendo tristemente hasta morir. Existen grandes sanciones económicas, aunque en muchos casos no se llevan a cabo. Esterilizar, tercero. Las camadas indeseadas son la principal causa del abandono. Esterilizar a tu mascota puede tener muchas ventajas y apenas efectos secundarios. Consulten a su veterinario. Cuarta, adoptar. Si quieres poner en tu vida un animal de compañía, la adopción es una opción solidaria y generosa que ofrece una segunda oportunidad a un animal abandonado. Quinta, acude a tu veterinario. Te asesorará en los cuidados cotidianos que necesita. Vacunas primeras y sucesivas, desparasitación, etc. Te dirán cuándo vacunar u esterilizar. Problemas de salud que normalmente acarrean y que no nos damos cuenta. Y te ayudarán a conocer su comportamiento y orientarte en su educación. Para más información sobre este tema, que en Zaragoza creo que es de bastante relevancia porque somos una ciudad, gracias a Dios, bastante animalista, podéis dirigiros a la Oficina Municipal de Protección Animal o a su página web www.zaragoza.es/proteccion-animal. Muchas gracias y ánimo y ayuda a nuestros animales. No abandonar, por favor. Más brillante y la frontera se la salta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece, me decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, señoría. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cuánto cuesta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amnistía. Su aterrizo y lo encantaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde está? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. Carabanchel, Modelo, Herrera de la Mancha, Cáceres, dos Alcalanejo, Puerto de Santa María. Carabanchela, Modelo, Herrera de la Mancha, Cacereto, San Calameco, Puerto de Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. A continuación vamos con la cocina con Pepe y Ferran, que hoy traemos una deliciosa receta de bacalao a la portuguesa con música de Miguel Bosé y la canción Morena Mía. Cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo. Me voy a pasar a leer los ingredientes de esta suculenta receta. En un principio empezaríamos con cuatro lomos de bacalao al punto de sal. 4 patatas grandes, 4 cebollas medianas, 200 mililitros de vino blanco, una cucharada, según veamos, de pimentón rojo, 100 gramos de harina de trigo, una hoja de laurel, sal al gusto y abundante de aceite para freír. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno. A continuación vamos a decir los pasos de la elaboración. Ponemos una sartén a fuego medio con abundante aceite para freír. Pelamos y cortamos las patatas en rodajas, no muy gruesas, medio centímetro aproximadamente. Cuando el aceite esté caliente, echamos las rodajas de patatas a la sartén, las repartimos para que se frían bien. las freímos bien hasta que estén doradas. Cuando estén fritas, las sacamos de la sartén y las ponemos en una bandeja de horno que queden bien esparcidas. Rebozamos los lomos de bacalao en harina y los ponemos a freír en la misma aceite donde teníamos las patatas. Freímos el bacalao un par de minutos por cada lado. Cuando esté frito, lo sacamos y lo colocamos en la bandeja sobre las patatas con la piel hacia arriba. En otra sartén o cazuela, echamos un par de cucharadas del aceite de la fritura y lo ponemos a fuego medio. Pelamos la cebolla y la cortamos en juliana o en tiras. Echamos la cebolla a la cazuela y añadimos también la hoja de laurel y un poco de sal. Removemos bien y tapamos la cazuela, así se cocina más rápido. Lo sofreímos unos 10 minutos aproximadamente hasta que esté pochada la cebolla. Pasados los 10 minutos, añadimos el pimentón rojo y lo sofreímos unos 20 segundos, con cuidado que no se nos queme el pimentón. A continuación, vertemos el vino blanco, echamos sal al gusto y lo removemos bien. Lo dejamos a fuego medio-bajo que se cocine unos 25 segundos. Cuando haya pasado ese tiempo, retiramos la cazuela del fuego. Con una espumadera echamos repartida la cebolla por encima del bacalao, echamos también 3 o 4 cucharadas de caldo en la bandeja de horno y seguidamente introducimos la bandeja al horno precalentada a 200 grados. Horneamos durante 10 minutos aproximadamente y cuando haya pasado ese tiempo lo miramos, si necesita un poquito más lo dejamos y si no sacamos la bandeja del horno y ya lo tenemos preparado para servir. Este es un delicioso plato y muy fácil de preparar y os voy a dar unos consejos. Podéis utilizar el tipo de bacalao que prefieras, fresco, al punto de sal o salado, pero si es salado tendrás que dejarlo en remojo al menos unas 12 horas en abundante agua antes de utilizarlo, y en lugar de lomos puedes utilizar cualquier otro corte. Espero que os guste y la semana próxima volveremos con otra deliciosa receta que no sea complicada de preparar. Un saludo a todos, hasta el próximo domingo y buenas tardes, Ferran. Buenas tardes y que aproveche. Café. Esta sintonía nos anuncia que el programa llega a su fin. Por lo tanto, despedimos el programa con nuestra compañera Lina, que nos trae las noticias más interesantes de la calle. El alcalde de Zaragoza se compromete con la FAS a trabajar para dedicar el 0,5% del presupuesto municipal a cooperación internacional hacia el desarrollo y la ayuda humanitaria de cara a los proyectos de presupuestos municipales para el 2018 y 2019. La Oficina Municipal de Vivienda cuenta con 7 abogados que asesorarán en caso de desahucios para este año 2017. Su trabajo es posible gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados. El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la división de la parcela de Pontoneros para hacer viviendas sociales. La titularidad de las ruinas arqueológicas seguirán siendo del Ayuntamiento y queda pendiente de las excavaciones, los trabajos de estudio y conservación de los restos. La Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca vuelve a insistir en el cumplimiento de las propuestas por la vulneración del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Algunas de ellas, como dación en pago retroactiva y eliminación y compensación por cláusulas abusivas, un alquiler asequible, más viviendas sociales y suministros de agua y luz y gas garantizados. Los grupos parlamentarios deben escuchar los reclamos de la ciudadanía y legislar para proteger y hacer cumplir los derechos humanos de una vez por todas. el ayuntamiento recopila la información sobre los 51 locales y edificios sin uso de la ciudad. En total suman 62.240 metros cuadrados. Por último, resaltamos de nuevo el caso de sadismo con los animales puesto en práctica por varias personas desconocidas que se dedican a ejercer este tipo de actos malvados en muchas zonas y parques de Zaragoza. Dado el caso, pedimos mayor atención a los cuidadores y gentes que estén de paso por dichas zonas para que este suceso no se vuelva a repetir. Así terminamos el programa de hoy, espero que haya sido de vuestro agrado. Os emplazo la próxima semana, recordando que lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana se repite el programa Con la Casa en la Mochila, en Radio Topo, en el 101.8. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima semana. Dejamos con el pensamiento de la semana. El triunfo es la obsesión más violenta del ser humano en cualquiera de sus manifestaciones, bajo cualquier ideología o creencia, de Robert y Gamarra. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.